Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes y hemos avanzado dos días. Estamos en un tercer día de conversación de esta nueva línea que vamos a llamar así de la adoración, de la conversación de todo el trimestre. Puntualmente nosotros estamos conversando en esta oportunidad acerca de la adoración en el libro de Génesis, estos dos clases de adoradores en realidad. Bienvenidos, está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en la conversación. Es un placer poder saludarles y agradecerles por estar en sintonía. Que el Señor les bendiga grandemente. Continuamos con esto de la adoración. Hablábamos acerca de esa adoración, la diferencia que hubo entre Caín y Abel en su adoración. Abel fue obediente a Dios, presentó lo que Dios había pedido. Había un motivo por el cual el Señor había pedido eso. No olvidemos que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Uh-huh. Y por eso es que el Señor pidió un cordero. Abel, al presentar el cordero, estaba reconociendo que él necesitaba un salvador. Caín no reconocía nada porque él solamente estaba presentando lo que él había cosechado. Entonces, claro, Nosotros encontramos que esto se parece un poco a aquellas personas que ofrecen lo que le gusta. Creo que no podemos hacer eso. Dios nos pide algo en forma definida y sabe por qué lo hace. Claro. No es simplemente yo le ofrezco esto porque me gusta. Me gusta, bueno, pero ¿y qué con Dios? No, es que a él tiene que gustarle porque a mí me gusta. Ahora uno al seguir... solamente una cosita. Y no olvidemos que el pecado ha hecho su efecto en mis gustos. Una distorsión de la verdadera adoración realmente. Claro que sí. Génesis va detallando algunas cosas que son desagradables en realidad al comentarlas, porque al parecer el pecado empieza a hacer su efecto, empieza a crecer. Y allí del capítulo 6 se hablan de que el hombre comenzó a separarse tanto de una verdadera adoración a Dios. Ese es el concepto que estamos trabajando durante, y vamos a trabajar durante todo este trimestre. Este concepto de adorar, y se empiezan a producir dos líneas de adoradores. Unos que están de parte efectivamente de Dios y unos que no están de parte de Dios. Y sutilmente la adoración se empieza a transformar, a desvirtuar. Y mira, la Biblia dice, aconteció que cuando, estoy leyendo capítulo 6 de Génesis, del versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de los hombres, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Los hijos de Dios. Claro, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Aquí había una dificultad, a veces algunos dicen que ¿y quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran los hijos de los hombres? Algunos han argumentado que eran ángeles. No. Difícil pensar de que puedan ser ángeles por el resultado que hubo después, porque claro, recordemos que esto trajo como el pecado y vinieron una cantidad de consecuencias. Dios creo no habría permitido que aquellos ángeles, recordemos que estos no son los ángeles caídos los que vieron que los hijos, o sea, estamos hablando de los hijos de Dios como ángeles, no eran ángeles caídos. Aquí vamos a decirlo de otra manera, en el concepto de la adoración. Aquí hay una línea de adoración, hijos de Dios, ¿no es cierto?, y los hijos de los hombres. Es las dos líneas de adoración, los que adoran a Dios y los que no adoran. Entonces, los obedientes y los desobedientes. Claro, el problema es que se comienzan a mezclarse. Ese y entonces producen un efecto muy dañino en esta mezcla. Y aquí hay algunas recomendaciones que uno tendría que reflexionar sobre ellas. No, es igual, como dice la Biblia lo va a decir y va a aclarar más adelante. Ahora, este va a traer una terrible consecuencia. Incluso el versículo 7 dijo, Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero lo interesante es que en el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La línea de adoración se había realmente marcado aquí entre un Noé y el resto de la gente que no estaba adorando. Fíjate, no vamos a comentar algunas cosas, correcto. Usted puede estudiar lo que sea en su caso. Cómo se fue degradando todo. Recordemos por aquí en el capítulo 4 ya comienza la poligamia, allí es muy temprano en la creación, ¿eh? Ya comienza la poligamia. La poligamia no estaba, Dios no estaba de acuerdo con la poligamia. El hecho de que el Señor haya permitido y no haya hecho descender fuego del cielo para consumir a aquellos que empezaron a practicar la poligamia no significa que Él estaba de acuerdo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, existía la esclavitud. Entonces, el Señor no vino a abolir la esclavitud. Él vino a dar con la causa que producía todos uh-huh. estos problemas, que es el pecado. El Señor no trató de corregir el efecto. Él fue directamente a la causa. Y aquí también nosotros vemos que al comienzo ya el pecado empieza a dar sus frutos. Y nosotros lo vemos que está presente en todo, incluso en la adoración. Que está pasando aquí. Exactamente. Por eso es que es tan gráfico y es tan puntual el centrarse en una verdadera adoración. ¿Por qué razón? Porque te desvía la mala adoración, la adoración equivocada te desvía de Dios y te lleva a caminos que son peligrosos y dañinos a tal punto que Dios llega a decir, mira, voy a eliminar toda esta gente porque realmente se desviaron, ni siquiera están atendiéndome y sus caminos son realmente perversos. Pero dice, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y como consecuencia, la Biblia nos relata que hubo un diluvio en la tierra e hizo desaparecer exactamente lo que había pasado. Bueno, nadie puede alegar que Dios hizo acepción de personas, porque fueron 120 años de predicación mientras se construía el arca, fueron 120 años de oportunidades para que la gente creyera, que la gente obedeciera, pero sencillamente se dejaron llevar porque como no había llovido hasta entonces, no era probable que lloviera, pero no consideraron que era Dios el que les estaba enviando el mensaje. Bueno, y fue así que solamente Noé y su familia creyeron y lo manifestaron subiendo al arca con todos los animales que el Señor salvó. Ahí hay un detalle en los animales, porque dice que venían de dos en dos, pero los animales limpios, llamémosle así, no eran de dos en dos. Eran siete parejas. Siete parejas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en el capítulo 8 de Génesis uno encuentra la razón de ello, porque dice la Escritura puntualmente el versículo 18, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y aquí viene el concepto de adoración nuevamente. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó, notan aquí está la respuesta de lo que estábamos diciendo, y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. En otras palabras, Horacio, Dios nunca va a dejar un momento para que tú no tengas la forma de llegarte a la verdadera adoración. Ahora, fíjate eso. Pero si es necesario, ¿no es cierto?, va a hacer cualquier cosa para que la tenga. Claro. De hecho, lo vamos a conversar en el transcurso de la semana. Lo primero que hizo Noé al bajar del arca fue construir un altar y hacer sacrificio. Uh-huh. La gratitud que había. Noé reconocía con esto que él dependía totalmente de Dios. Y cuando él bajó del arca, él reconoció que era la misericordia de Dios la que lo había mantenido. El arca podía haber chocado con los inmensos árboles que estaban flotando y seguramente se hubiese estrellado. Y podía haberse hecho tira, podía haber naufragado. Pero era Dios el que lo estaba cuidando. Claro. Ellos a pesar de que estaban dentro del arca que Dios les había mandado, ellos no dependían del arca, ellos dependían directamente de Dios. Entonces, Noé reconocía esto y lo primero que hizo fue adorar a Dios con una ofrenda. Entonces, nosotros debemos recordar esto. Debemos mucho a Dios. Dios quiere que nosotros le adoremos por gratitud, por amor, no por otra cosa. Los textos siguientes dicen cuál es el cambio que se produce en Dios y en su relación con sus hijos. Porque, lógicamente, el 20 dice, el altar lo edifica, ¿no es cierto?, ofrece el holocausto. Y aquí viene lo interesante del 21, que es contrario a lo que pasa con Caín. Sí. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Entonces, lo interesante es que el cambio se produce no en Dios. Dios mantiene su lineamiento. Sí. Pero si el hombre hace su voluntad, la voluntad del hombre está equivocado. Pero si hace la voluntad de Dios, para Dios eso es grato. Como decir, qué lindo que me está haciendo caso en la verdadera adoración. Justamente, aquí lo que Dios está manifestando, no cuando habla de olor grato, no es que a Dios le gustaba la carne. No, el olor grato era la obediencia. La conducta que tenía Noé en relación a la verdadera adoración. Él lo estaba adorando de corazón. Él le nacía en el corazón hacerlo, y por eso que el Señor aceptó esa ofrenda como un olor grato. A él llegó como un perfume, podríamos decirlo así. ¿Por qué? Porque estas ofrendas, esto que Noé estaba ofreciendo, eran basados en los méritos de Cristo. Y, claro, y los méritos de Cristo son los que agregan ese aroma. Por eso que generalmente en las ofrendas estaba también considerado el incienso, que es un perfume, algo aromático. El incienso representaba los méritos de Cristo y por eso llegaba como un perfume grato al Señor. Claro, no son nuestros méritos, no absoluto, actitud, en conducta, absoluto, sino la conducta que va como resultado de una relación con Dios. Quizás hoy día usted en su mente esté la idea de decir, ¿cómo puedo adorar a Dios realmente? No se preocupe cómo. Pídale al Señor la orientación necesaria y Dios le va a decir cómo lo tiene que hacer. Y si usted necesita algo para que la oración o la adoración sea correcta, Dios se lo va a entregar. Como lo hizo con Noé, que le dijo, mira, trae 7 animales limpios, porque si hubiese traído 2, imagínate, se había perdido esa descendencia de esos animales. Dios proveyó para la verdadera adoración. Que el Señor nos bendiga y los acompañe. Nos encontramos en el día de mañana. Recuerde, como lo hemos dicho, Noé sabía que había sido salvado debido a la gracia de Dios. Sin ella, él había perecido con el resto del mundo. No lo olvide. Usted también ha sido salvado por la gracia de nuestro Dios. Y creo que eso es lo que hace la diferencia en el corazón. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.